Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 82, o Sura 82. La hendidura. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el primer período. Consta de 19 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, cuando el cielo se hienda, las estrellas se caigan, los mares se entremezclen, y las tumbas sean abiertas y surjan de ellas los hombres, todos sabrán lo que hicieron, de bien y de mal. Oh hombres, ¿qué os sedujo para que os apartaseis de vuestro generoso Señor? Quien os creó y os dio una bella conformación y dispuso para vosotros la figura que quiso, pero aún así desmentís el día del juicio. Sabed que hay ángeles que registran vuestras obras, nobles escribas que saben lo que hacéis. Por cierto, que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso, y los pecadores, en cambio, sufrirán en el infierno, al que ingresarán el día del juicio, y no podrán ausentarse de él. ¿Y qué os hará comprender qué es el día del juicio? Reflexionad, ¿qué os hará comprender la magnitud del día del juicio? Ese día nadie podrá hacer nada por sus seres queridos, y Alá será quien decida. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.